obligar a la burguesía a que respete la voz de la nación y la voluntad del pueblo bolivariano. A seguir construyendo la patria nueva, la patria venezolana del siglo XXI, la potencia venezolana. Tenemos que construirla y sobre todo, repito, ustedes, la juventud venezolana, le toca construir la patria del siglo XXI. Ustedes que nacieron en medio del huracán, ustedes que nacieron casi con el Caracazo, ustedes que nacieron casi con el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, ustedes vinieron al mundo cuando llegaba de nuevo la revolución en Venezuela. Son ustedes hijos de la revolución. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Bien, esa es una frase, algunos han dicho, no, que es muerte, no, no es muerte. Escojamos la frase, yo sé que ustedes son inteligentes y nadie se va a dejar manipular. No, que Chávez está llamando a la muerte, no, al contrario. Si queremos patria y vida, vámonos por la vía socialista. La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria, a la muerte de la esperanza, a la muerte de la dignidad, a la muerte de la especie humana incluso. Para decirlo más todavía, de allí, patria, socialismo o muerte. Si ves alguna lágrima rodar, ¿ah? Rocío Dúrcal, no temas, ¿cómo es? No temas, culpo del pasado, ya lo ves. Y dice así, esa que hay un verso que dice: amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes, bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. No es imprescindible la Coca-Cola. ¿Quién dijo que hace falta Coca-Cola para vivir? Guarapo de caña, bien bueno. El jugo de guayaba, yo me tomé una horita. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar. Huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Que nos veamos como iguales. Y no este caballero que tienen ustedes de presidente, que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero este. John Wayne, ya está. Soy John Wayne. Y no tiene ni la más mínima idea. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá. Lo fueron llevando. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad, me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico y un hombre enfermo. Nos vamos con la guitarra de Vicente Fernández. Voy a contar un corrido de un amigo de mi tierra. Se llamaba Valentín y fue fusilado una tarde en la sierra.

su obra y verbo elocuente vivirán a cada instante. Todo el pueblo sollozante de México a la Argentina llora por la repentina muerte del hijo de Maíz Santa. Su espíritu se agiganta por la América Latina. Su espíritu se agiganta por la América Latina. ¡Viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! La tristeza que nos dejó el comandante nos fortaleció. Nosotros, los venezolanos, lo añoramos bastante. Yo lo llevo en mi corazón y nunca lo olvidaré. ¡Viva Chávez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, comandante!